Hola. Hoy no habrá intro, solo un pequeño párrafo. Estos cuentos son historias para leer con calma, sin prisa. Tal vez para leer de una a la vez y abrirse a recibir el mensaje que nos trae cada una de ellas. Historias para leer con los ojos del corazón y reflexionar. Historias que entibian el alma, que nos evitan a vivir, que nos invitan a vivir desde otro punto de vista. Como te dije, hoy era un audio diferente. ¡Nos vemos!